Vamos a cambiar rotundamente de tema y porque ya está del otro lado del teléfono, que nos debe estar escuchando, no sé si en volado, Juan Ciucci, para traer su columna de cine quincenal. Hola Juan, ¿cómo estás? Antonella y Hernán, te saludamos acá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No, por favor, justo el año pasado me tocó ir a Montevideo, que se hizo un foro La Paz en Colombia, así que estamos en tema. Hernán estuvo ahí participando también del mismo foro. Bueno, Juan, contanos, a ver, ¿qué nos traes para esta columna de cine? Bueno, tenía la intención de pensar Malvinas, ¿no? Y entonces aprovechar para invitar a una proyección que se va a hacer mañana, sábado 2 de abril, a las 19 horas, en el Centro Cultural Alondo Conti. Esto es en lo que era la ex-ESMA. Espacio que está en discusión, que hay que ocupar antes de que lo ocupen otros, ¿no? Todavía estamos con todas estas cuestiones de cambio de gobierno y personas echadas y demás. Así que bueno, son siempre buenas oportunidades ir para allí, para ver en qué andan los laburantes, estar con ellos, porque la verdad en todo lo que fue el espacio ex-ESMA hubo muchos despidos y siguen los conflictos, así que bueno, pensemos esta posibilidad de ir al Centro Cultural Aldo Conti para proyectar El Visitante, de Javier Olivera, película del 99, no sé si la han visto. Yo no, Hernán, tal vez. No. Sumamos un integrante al equipo acá de Enredando las Mañanas al aire, porque ya era integrante, que es más cinéfilo que los que te acompañamos hasta el momento, así que capaz, justo hoy no, pero yo creo que en las columnas sucesivas va a haber ahí más coincidencias. Cada tanto, ahí voy a andar pegando. Bueno, El Visitante, Javier Olivera, película interesante, porque recordemos que la cuestión Malvinas durante mucho tiempo no fue muy trabajada desde las políticas del Estado. Si se quiere, a partir de 2003 se tomó como un poco más presente en todos los que fueron los foros internacionales y demás, y también eso permitió esa visibilidad desde el Estado, que hubiese mayor bibliografía y filmografía, pero en lo que eran los 90s y sobre todo esto, finales de los 90, estaba bastante olvidado el tema. Entonces apareció esta película que sobre todo reivindicaba y recuperaba lo que era la historia de los excombatientes aquí, ¿no? Lo que sucedía, lo que le sucedía a quienes habían peleado por la patria allí en Malvinas, y que cuando volvían a la sociedad no tenían el reconocimiento del Estado, no tenían acompañamiento de la sociedad, y habían quedado en conexión con lo que habían vivido allí. Tiene algunos momentos un tanto extraños de esta recuperación, de esta memoria, así que no termina de ser una película del todo, o es un tanto fallida si se quiere, pero interesante para pensar cómo se pensaba Malvinas, cómo se pensaba los excombatientes, de que viniese toda esa ola de memoria que se impuso después, y en el marco de ciertos conflictos y posibilidades de que se pierda esa memoria, o que se pierda el modo en que el Estado la lleva adelante, y entonces vuelvas o se torne fundamental realmente la memoria popular de lo que ha sucedido y el acompañamiento, ¿no?, a quienes han combatido allí. Algo que también está en conflicto con lo que fue y sigue siendo la campa en Plaza de Mayo, ¿no? Todavía esa figura de lo que es el excombatiente y lo que la sociedad argentina le debe a quienes tuvieron que ir a pelear por nosotros, por una cuestión del impuesto desde la dictadura cívico-militar y un mal preparamiento y todo lo que ya sabemos de esto, que de paso podemos invitar a que vayan al Museo Malvinas, que también está ahí en la ex-ESMA, que la verdad genera un recorrido muy interesante cómo recuperar esa memoria. Entonces decíamos, El Visitante, de Javier Olivera, se va a proyectar sábado 2 de abril a las 19 horas. Tiene grandes actores como Julio Chávez y Valentina Bassi y Alejandro Aguada. Comentábamos esto, ¿no?, que es lo que le sucede y las memorias y el transitar de un excombatiente. Y el guion es de José Palo Feynman, por ejemplo, la música de Axel Krieger, así que tenía como un gran equipo. Tiene algunos momentos muy interesantes y otros un tanto fallidos de esa memoria. Juan. ¿No? ¿Sí? No, ahí te perdimos un segundo la voz, pero ya fue un segundo. Continúa nomás. ¿En dónde? Paríase, a ver si estaba atento. No, se escuchó todo, dale, continúa. Bueno, eso. Mañana pueden ver El Visitante de Javier Olivera allí en Aldo Conti. Y un momento más que interesante de la película es cuando van a un recital del grupo Alma Fuerte, que hizo una canción especialmente para la película. Ricardo Iorio sin duda es un personaje y técnico desde muchos puntos de vista. Lo que ha hecho siempre con sus letras, y en especial de todos en Hermética y los primeros discos de Alma Fuerte, fue recuperar ciertas tradiciones y luchas del pueblo argentino. y una de esas era la cuestión Malvinas y era la cuestión de los excombatientes. Quizás lo mejor que logró esta película es esa gran canción llamada El Visitante. Vamos a poder escuchar ahora. Vamos a poder escuchar ahora. No sé si Hernán, que tenía algo para decir, para agregar. No, en particular a mí me marcó bastante el conflicto de Malvinas. No sé qué edad tenés vos, pero bueno, yo tengo 38 y en ese momento justo estaba en el jardín. Recuerdo cómo las maestras ahí en Avellaneda nos hacían tirar al suelo ante el vuelo rasante de aviones y bueno, el comentario generalizado de que podían llegar o no a bombardear. Finalmente, obvio que eso no prosperó, pero también me acuerdo de un compañero de primaria y de su hermano retornando de Malvinas y bueno, quedando mal psíquicamente, ¿no? O sea, también pensemos que fueron más aquellos que murieron producto de suicidios y de crisis agudas que quienes murieron combatiendo. Entonces, el flagelo de los excombatientes y cómo se le dio la espalda post-conflicto y en el flagelo Argentina, que continuó, claro, después del conflicto, ¿no? Que se agudizó al no reconocerlos como sujetos de derecho y con todo lo que correspondía que el Estado haga luego de que la dictadura militar realizara esa acción tan terrible, ¿no? Sí, bueno, yo tengo 35, no tengo el recuerdo tan puntual de la guerra, pero sí, Malvinas para mí eran los excombatientes vendiendo cosas o pidiendo plata en los trenes. Claro. Cuando me tomaba el tren de chico y aparecían ellos vestidos con uniforme de fajina, era como algo bastante irreal. Me costó mucho tiempo entender qué era lo que pasaba y quiénes eran esos que transitaban ahí entre nosotros, y siempre tenía esa sensación de cómo todo el tren le daba la espalda, la verdad. No había un reconocimiento, no se los recibía como tales, era una especie de molestia permanente. Así que sí, en eso lo que han sufrido al volver aquí ha sido muy grave. Algo de eso se refleja en esta película que charlábamos recién. Entonces vamos a escuchar ahora el tema de Alma Fuerte, El Visitante, y Juan, contigo nos escuchamos en 15 días. Juan, vos sabés que este es un programa que se hace a nivel nacional, que se retransmite y todos los días se hace desde un lugar distinto. Acá un compañero de La Rioja que está escuchando me dice que me plantea el desafío de contar actividades y películas también a nivel nacional, así que te lo traslado a vos, que sos nuestro columnista de cine. Ahí nos pasaron un ciclo de cine también centrado en el mes de la memoria y en Malvinas, que va a haber en la cooperativa Voces en La Rioja, pero bueno, ahí queda el desafío hecho al aire por Matías, que es el compañero de Radio Voces. Me parece muy bien, y eso sí, uno termina siempre teniendo una visión tan centralista, que tomamos el desafío y vamos a intentar llevarlo adelante. Muy bien, te mandamos un abrazo, Juan, y ahí te dejamos con el tema de Alma Fuerte. Pasto inconsciente, yo te lo mando. adicción.